aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos una semana más a este programa de Aquí, La Voz de Europa, hablando para toda España, para toda Europa y para todas las poblaciones europeas y occidentales que todavía existen por el mundo, aunque cada vez en una minoría más preocupante. Vamos a comenzar ya el debate de esta semana, que a lo mejor es un poco más corto de lo habitual, porque estas semanas están realmente interesantísimas el resto de las secciones a las que, por supuesto, os aconsejamos que no os perdáis, pero vamos a empezar antes de esas secciones el debate de la semana, en el que nos acompañará nuestro compañero Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué hay? Hola, Miguel, un saludo para ti, otro para nuestros oyentes, y como tú bien dices, son los temas de esta semana del programa, son interesantísimos y tocaremos también nosotros un montón de temas interesantes en nuestro debate. Pues Vicente, siempre estamos hablando del archipresente George Soros, que bueno, siempre hablamos de sus conexiones financieras, de sus conexiones en infinidad de asociaciones que promueven este globalismo cultural, este izquierdismo, esta ideología de género, este feminismo, estas fronteras abiertas que él mismo reconoce que financia con cantidades gigantescas de dinero. Pero esta semana nos llega una noticia realmente preocupante de este señor George Soros, al que ya vimos como hace no demasiado tiempo el anterior presidente de la Comisión Europea, el señor Juncker, pues prácticamente le faltaba poco menos que hacerle reverencias. Por eso a este señor Soros le llamamos el presidente en la sombra de la Unión Europea. Y a aquellos que nos decían que exagerábamos, pues el periódico ABC acaba de publicar esta semana que Soros controla a 12 de los 100 jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 12 de 100, que seguramente serán más. Es curioso que estos jueces en su mayoría son de Europa Oriental, de esta zona en la que el señor Soros tiene tanto interés en fomentar ese izquierdismo globalista, pues son justamente estos países de los Balcanes, de Polonia, de Hungría, los que, como respuesta a ese desastroso comunismo, hoy defienden un nacionalismo conservador que es justamente eso que Soros quiere destruir. La verdad es que es sorprendente que este Tribunal de Derechos Humanos, que está llamado a ser prácticamente el Tribunal Supremo de la futura dictadura de la Unión Europea, tenga a este señor Soros como uno de sus principales valedores. Me río yo de ver si aprendemos ya los españoles a querernos un poquito más cuando nos dicen que esto que pasa aquí en España con los jueces que no son independientes, que esto no pasa en Europa, esto no pasa en Inglaterra, esto no pasa en Estados Unidos, allí los jueces sí que son independientes. Pues señores, ya vemos lo que pasa. No seamos ingenuos. ¿Quién se cree que en un proyecto tan fundamental para el globalismo como es la Unión Europea, quién se cree que los arquitectos auténticos de este proyecto, los que se mueven detrás de la cortina, van a dejar de verdad que el principal tribunal de esa institución sea realmente independiente? Por supuesto que lo van a tener bien controlado. Y a nosotros nos afecta de lleno porque es el tribunal que da por buenas doctrinas como la doctrina Parot, que saca a los etarras en masa a la calle, o es el tribunal que luego toma sentencias que benefician a los golpistas separatistas que ahora están en prisión. Y qué casualidad que es el mismo Soros que patrocina el separatismo catalán, es el mismo que luego tiene también otro pie en el tribunal que tiene que juzgar a los separatistas catalanes. ¿No vemos lo que está pasando? Como este señor Soros tiene sus tentáculos, tiene su tela de araña montada por toda Europa y que va contra el corazón, contra los intereses de todos los europeos. A ver si abrimos los ojos de una vez, Vicente. Y no solo eso, Miguel, no solo eso. vamos a ver, la gente dirá en un momento, son solo 12, en otros medios he leído que son 22, da igual, son solo 11, son solo 12, son solo 22 miembros de este tribunal de los derechos humanos, que es un tribunal global, es un tribunal promovido dentro de la Unión Europea, que yo creo, como hemos hablado en otros momentos, que es esta Unión Europea que tenemos, como la quieren los que nos mandan, los que mandan a los que mandan, como digo siempre, es un experimento de cómo puede funcionar en un momento dado el nuevo orden mundial. Entonces, ¿qué hace George Soros detrás del Tribunal de los Derechos Humanos? Con 12, con 22, con 16, con 14, con 12. Si conocemos solo esa cifra, vamos, ¿y por qué ahora el ABC se preocupa de estas cosas cuando hace tanto tiempo que el señor Soros está como ahí en la sombra, acechando, influyendo, pagando, dando prebendas? Ahora, en la ABC, ¿qué ocurre? Que nos oyen, que desde que hemos destapado que hay alguien que manda a los títeres, que hay alguien que mueve los cables, se están preocupando de estos temas, porque antes no eran del dominio público, porque quieren apantallar un poco, quieren quitarle un poco importancia, hacernos ver que no tiene tanta influencia o tanta importancia, mucha más de la que en realidad tiene. No lo sé, son cosas del sistema que nosotros estamos aquí para darles a conocer a nuestros oyentes, y que de todas maneras es infumable. Da igual si tiene 12, si tiene 22, un personaje como este, como el tal George Soros, que controle, entre comillas, apoye, entre comillas, mande, modere, lo que sea, a ningún juez, a ningún político u órgano de este mal estado de la Unión Europea. No podemos permitir que una persona que no sabemos en el fondo quién es, que sí tenemos ideas de sus pretensiones, pero no sabemos exactamente, bueno, aunque lo sospechamos y siempre decimos el no, ¿cómo puede reunirse esta persona como ha hecho con Pedro Sánchez, con Angela Merkel, con Macron, con el anterior presidente de Francia, con tantos magnates y tantos poderosos en el mundo, en Europa? ¿Cómo puede ser que una persona llegue a ese nivel? Por cierto, cuando dicen que controla, el ABC nos dice que controla 12-22, ¿cómo los controla? ¿A qué nivel? ¿Qué pueden ser capaces de hacer esos jueces por ayudar al señor Soros en su influencia en nuestra política global, en nuestra política social, en nuestra política económica? Hablando de la Europa esta que no queremos para nosotros, pero ahí estamos, y ahí estamos bajo, tenemos esa espada de Damocles de los órganos de gobierno de la Unión Europea que nos imponen. Ya lo hemos hablado, la Constitución Europea no la conoce nadie, es inmensa, y a través de esa Constitución Europea manejan nuestra economía, nuestra política, lo que comemos, lo que bebemos, con quién negociamos, a quién compramos, dónde compramos, qué es lo que compramos, qué nos gastamos, manejan todo lo que quieren sobre España, y todo eso depende del señor George Soros, o el señor George Soros influye. Vamos a ver, ¿hasta dónde cuando nos llegan noticias como esta, de que influye sobre 12, sobre 22, sobre 20 políticos, hasta dónde no llegará la influencia de este tipo, de este magnate, siempre en la sombra? ¿Hasta dónde llegarán los hilos que maneja el señor George Soros cuando salen como punta de iceberg estas noticias? George Soros se reúne con Pedro Sánchez, George Soros influye o tiene control sobre 12 jueces del tribunal global, lo voy a llamar yo, el Tribunal de los Derechos Humanos, que al final va a ser el tribunal global que mandará sobre el mundo. Pensad quién es este señor George Soros, por qué manda, y nosotros desde aquí os intentaremos abrir un poco los ojos para que veáis no solo la puntita del iceberg, sino podamos rascar un poco más y podéis conocer de verdad lo que puede ser este tipo y otros que no salen, que ya en otras veces hemos comentado, que ahí siguen en la sombra, mientras el señor George Soros ahora mismo es al que le dan los focos en la cara. ¿Hasta dónde llega? Pues llega lejísimos, y de hecho en el tema de la justicia también llega a España. Se publicó en su momento, que nosotros también lo dijimos, que Soros financiaba desde hacía años a la Asociación Pro Derechos Humanos de España, una asociación de jueces izquierdistas en las que la famosa Manuela Carmena, la exalcaldesa de Madrid, había sido vicepresidenta en su momento, y en la que también estaba en su órbita el juez de Prada, que es el juez como hemos contado muchas veces, que llevó a cabo esa sentencia condenatoria del caso Gürtel, que precipitó la moción de censura contra Rajoy y contra el Partido Popular, y que llevó al chico de Soros, Pedro Sánchez, a la Moncloa. Aquí parece que está todo bastante relacionado. En contraposición a esta noticia del ABC, el CNI, se ha publicado por el medio Moncloa.com, que el CNI considera al magnate Soros una de las principales amenazas para España. No sé si creerme realmente esta noticia. De hecho, cuando entras, el que lo dice no es el CNI, es un colaborador, un escritor que ha escrito un libro y que le ha pasado la información al CNI. Entonces la verdad es que es algo engañosa, es algo engañoso el titular de la noticia, pero seguramente, pues sí, hay alguna facción, algún sector patriota que espero y deseo que todavía exista en este CNI, que durante tantos y tantos años ha sido el principal caballo de Troya de los globalistas que han destruido nuestra soberanía. Pero parece que puede haber sectores que, sobre todo ante esa inclusión de Pablo Iglesias en el Comité del Congreso de los Diputados, que tiene que controlar el funcionamiento del CNI, pues es posible que haya alguna facción o algún sector que pueda estar preocupado por todo este contubernio izquierdista, mundialista, del señor Soros, de los podemitas, del señor Pablo Iglesias, que recordemos, cuando era eurodiputado, ya salían los papeles de Soros como uno de los diputados que estaban dentro de la zona de influencia de Soros. Es verdad que no era solo Pablo Iglesias, ni eran solo podemitas, había prácticamente de todos los partidos, pero es bastante significativo que este señor que va de antisistema fuera alguien que este multimillonario especulador financiero consideraba de su confianza. Y no me extraña que lo considere de su confianza con estas políticas de inmigración, de fronteras abiertas, que sigue promocionando este repugnante partido podemita, que ya ha conseguido que el gobierno suavice las leyes de asilo que teóricamente iba a endurecer un poco, solo un poco, porque se está saliendo de madre la cantidad de solicitantes de asilo, por supuesto la mayoría falsos solicitantes de asilo, que están llegando a España. Y ahora también nos dice, justo ayer, el señor Pablo Iglesias, que en España no va a haber devoluciones en caliente, aunque el Tribunal Europeo las haya legalizado, ya está diciendo el gobierno de España que aquí eso no va a ocurrir y que van a seguir entrando inmigrantes por Ceuta y Melilla como les dé la gana. Y tanto que hablan de empatía, de humanitarismo, ¿por qué no tienen la misma empatía con los guardias civiles que reciben estos ataques masivos ultraviolentos, con pedradas, con cal viva, con excrementos que les lanzan estos inmigrantes cuando saltan la valla de forma súper agresiva? Para ellos no hay empatía, para ellos no hay palabras, para ellos no hay titulares de prensa. Y con este vicepresidente que deja tirados a nuestros agentes en la frontera, ya podemos asegurar que la entrada masiva de inmigrantes va a continuar, Vicente. Pues sí, desde luego no va a continuar y como que no ha parado. Lo que ocurre es que no hay, siguen con el buen tiempo, con estos días que nos han hecho, y llegan, siguen llegando pateras, llegan barcos. Lo que ocurre es que, como comentamos siempre, hay un silencio informativo para que no lleguen estas cosas, este continuo goteo de invasores a través de nuestras fronteras marítimas. Eso no interesa que lleguen. Bueno, estabas comentando lo de Pablo Iglesias en el CNI. Pues bueno, yo creo que no hay problema. Ya me gustaría creer como tú que el CNI está lleno de patriotas, o hay un núcleo de patriotas que le va, no sé, así a plantar cara, así a frenar los pies. Pero una vez dentro, Pablo Iglesias va a tener todo el poder que quiera. Y yo creo que el CNI desde siempre está infiltrado, si no, ni la Marcha Verde, ni el atentado de Carrero, ni el 11M no podría haber tenido lugar, opinión personal, sin un CNI anti-español. Entonces, que entre el tal Pablo Iglesias, que en contraposición de lo que opinas, yo creo que igual lo que hace es destapar cositas que no tendrían por qué saberse, o entre comillas, no tendríamos por qué saber los mortales, los ciudadanos de pie de calle, y que igual con este tipo ahí dentro las destapa por su propio interés, o desde luego va a manejar una información que no sé si será muy adecuado que la maneje o no, pese a que ya te digo que opino que el CNI está infiltrado y está podrido y sirve únicamente a los intereses, a algunos intereses espurios de alguien que tiene por encima, que mueve los hilos, como bien has dicho, hemos dicho, al respecto de la política interior y exterior española. No lo sé. No le veo yo, el fondo que le veo yo a que Pablo Iglesias esté en el CNI es que va a manejar una información muy trascendente y que tal vez destape muchas cosas o le lleguen cosas que no deberían llegarle, pues eso, por todo ese afán de, yo lo veo a este tipo, al de la coleta, un tipo pues un exceso de protagonismo, en meter ya, ¿os acordáis cuando quería formar gobierno con el señor Pedro Sánchez que le pedía el Ministerio del Interior, la televisión española? No me acuerdo, o sea, es un figurón y lo que quiere es control, control, control y control. ¿Para que no se le escape? No creo, al revés, yo creo que es para jugar con esa información. Yo creo que Pablo Iglesias lo que va a hacer es jugar con la información que le llegue. Y otra cosita, al respecto de lo que has dicho de suavizar la política migratoria, pues no sé lo que va a hacer el señor Sánchez ya con nuestra política migratoria. Como no les entregue las llaves de la valla de Ceuta y Melilla o les pague el pasaje en barco para que vengan en Pullman Tour, en clase turista, no me explico yo cómo se puede rebajar. Hemos quitado las concertinas, como tú bien dices, se deja con el culo al aire a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que defienden nuestras fronteras y llevan a nuestros soldados al extranjero en vez de ponerse leve. Y en contraposición, Marruecos cierra la valla a Calicanto. ¿Por qué no hacemos nosotros, por ejemplo, lo mismo con Gibraltar? Cerramos la valla a Calicanto y que se estrangule Gibraltar, como quiere hacer el señor Alagüita con nosotros, que no tiene por qué estrangularse. Si ponemos, si es preciso poner dos barcos más diarios para que haya suficiente abastecimiento para Ceuta y Melilla, así debería ser. No nos debería preocupar, nos debería alegrar que el reino Alagüita cierre a Calicanto las fronteras de Ceuta y Melilla. Yo aplaudo la medida de la policía marroquí y del Ministerio del Interior o del Exterior marroquí que cierra las fronteras de Ceuta y Melilla. Así deberíamos actuar nosotros, pero no, aquí, como tú has dicho, han llegado a un acuerdo por el cual, pues eso, hay que suavizar un poco la historia de este tío, del Pablo Iglesias, que pues eso, que ahora está en el CNI, que sabemos que tiene sus contactos con George Soros, de este George Soros que nos parecía que no tenía contacto, que parecía que estaba un poco en la nube y resulta que todas las teclas llegan, nos llegan muy dentro de nuestra política interior y exterior, y hablo de la española, ya no de la europea, pues habrá que empezar a abrir los ojos y actuar en consecuencia. Desde luego, esa ciudadanía española de Ceuta y Melilla que está completamente abandonada desde hace décadas por todos los gobiernos de España, cuando son la primera línea de nuestra defensa nacional, y poco menos que aquella gente pues debería estar dedicándose en exclusiva a defenderse, a practicar la instrucción militar, instrucción física, y su trabajo debería ser ese, pagado por todos los españoles. E incluso, como dice muy bien Vicente, si cierran la valla, casi que mejor. Y así pues rompemos cualquier enlazo económico que puedan tener con el otro lado y que seamos nosotros, los españoles de la península, los que negociemos, los que comerciemos y los que les suministremos todos los bienes a los españoles de Ceuta y de Melilla que necesitan nuestro apoyo. Igual que necesitan nuestro apoyo aquellos que se oponen al separatismo. Un separatismo cada vez más potenciado y más beneficiado por este criminal régimen del 78 que no para de hacerles favores. Y este último, que curiosamente prácticamente nadie lo está comentando, es cómo todos estos golpistas separatistas ya están saliendo, como dijimos en su momento, por la puerta de atrás de la cárcel, y en breve les van a conceder el tercer grado y prácticamente solo tendrán que ir a la cárcel a dormir. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el Tribunal Supremo metió esa trampa en la sentencia que en su momento ya advertimos de que dejaba a la decisión de la institución competente en prisiones, que en este caso es la Generalidad Catalana, la decisión final de empezar a conceder permisos. Y por supuesto, ¿qué han hecho los separatistas de la administración catalana? Pues empezar a dar permisos a los golpistas separatistas. Muy pronto hará lo mismo el gobierno vasco con los setarras, porque el señor Sánchez les va a dar lo mismo. No solo va a darles la seguridad social, sino que también les va a dar la gestión de prisiones para que puedan sacar a sus chicos etarras de la cárcel. Y todo eso con la bendición de la Constitución. Esa Constitución que tantos falsos patriotas veneran y defienden, está permitiendo este desguace nacional en el que incluso el ex jefe de ETA, David Pla, que de manera absolutamente vergonzosa A pesar de ser el líder de una banda terrorista que durante 50 años mató, secuestró y persiguió españoles, el juez le ha dejado en libertad provisional, a la espera del juicio. Y da igual, porque, aunque sea condenado, sus amiguitos del PNV, en cuanto tengan la competencia de prisiones, le van a sacar de la calle. Esto es lo que está pasando en España en el año 2020, en este régimen, entre comillas, constitucional, que algunos ingenuos todavía defienden, Vicente. Pues eso, así de triste es. Siempre que hablamos del tema, me sale, es así. Estos favores que ahora mismo le están pagando al PNV no son más que la parte de la política de tolerancia de siempre de este régimen del 78 con el terrorismo. Es un quid pro quo, ha sido siempre, yo lo tengo bien claro desde siempre, que ETA ha jugado un papel primordial en la política autonómica, por llamarlo de alguna manera, con el PNV, con el resto de España, y sobre todo dentro de la política española. Dentro de la política española aquí nos hacía falta un miedo necesario para enfocalizar al enemigo en el terrorismo, para que todas las medidas de seguridad, todas estas cosas, las imposiciones de leyes, etcétera, etcétera, de esta democracia tan nefasta, pues en contra de los intereses de muchas veces de lo necesario para el ciudadano, pues nada, se lo dejaran imponer por ese miedo a ETA, de ese negociar con el PNV porque es un poco más moderado, con ellos sí se puede hablar, cuando estaba Terra Lliure igual, se hacía lo mismo con Convergencia y Unión, con ellos sí se puede hablar, son los moderados catalanes, son los burgueses catalanes y vascos con los que sí que podemos hablar. Con ellos no se podía hablar, han sido siempre los que han recogido la famosa frase de las nueces, los que han ido recogiendo las nueces del árbol y los que ahora nos tiran las cáscaras a la cara, nos tiran las cáscaras de esas nueces que se comen, se están llenando bien la barriga política de los réditos de tanto asesinato de 800 o 900 crímenes aún por solucionar, a los cuales ni el señor Otegi ni nadie que ha pertenecido a la banda ha hecho el más mínimo gesto de cara al Ministerio del Interior para esclarecerlos y que por lo menos los que han sufrido esta la barbarie etarra de los asesinos de ETA puedan eso reclamar al gobierno las ayudas que correspondan, lo que fuere, y sobre todo la conciencia, abrir un poco su conciencia delante del resto del pueblo de España, al que ahora dicen, con el que tanto alaban, etcétera, etcétera, y por lo menos, pues eso, demostrar un poco de humanidad que no la han demostrado nunca, y ahí están esos 900, creo que son 900 casos por resolver la política. La implicación de la política de ETA en nuestro pasado lleva 40 años bien patente. El que haya salido ahora el señor David Pla es exactamente igual que lo que ocurrió en su día con Otegi. ¿Cómo Otegi se planta ahora en el Congreso de los Diputados a decir que tenía que estar delante del juez aclarando esos 900 casos por resolver de la barbarie etarra de los asesinos de ETA? ¿Cómo? Sí, pues eso, es que no puede ser esto de lo que estamos hablando era impensable hace 2 o 3 años cuando el PNV no le hacía falta al gobierno para negociar o no le hacía tanta falta. Ellos siempre han jugado con esa baza, con esta ley de ONT que prostituye las elecciones en España y consigue que una constitución no sirva para nada, tan falsa como esta del régimen de 78, pues eso ahora que le hacen falta al gobierno es ahora cuando tira de los hilos que le hacen falta, pues eso por lo de siempre, para sacar el provecho propio y no hay más. Y así lo tenemos que ver. No se puede negociar con estos tipos. No podemos tener asesinos sentados en el Congreso de los Diputados y mandando sobre nuestra política. Y ahora, pues eso, Urkullu pletórico, le están haciendo su política, le están lavando la cara, no, le están enjuagando el culo. Ahora le van a regalar la Hacienda Vasca al Partido Nacionalista Vasco. Le van a decir que sí, que le van a otorgar el poder sobre la recaudación de impuestos y la Hacienda Vasca y van a poder hacer lo que quieran en las vascongadas. Pues así de triste es nuestra política, señores. Pero, señores, muevan el culo. Vamos a ver a quién votamos ya, porque todos estos partidos que defienden esta Constitución, patriotas o no, que tengan en la boca al rey y a la Constitución, habrá que decirles de alguna vez, basta ya de mentir y vamos a pegar una barridita en el Estado español a ver lo que sale de verdad, porque todo esto que nos está saliendo, todo esto que nos ha caído durante 40 años encima a los españolitos de a pie, esto es infumable. Y todo esto, Vicente, bendecido también por la derecha del sistema, los señores del PP y de Ciudadanos que acaban de votar desde luego, acaban de votar en la Comunidad Valenciana junto al PSOE, a Podemos y a Compromís el voto en contra del PIN parental que había propuesto el partido Vox, esta derecha completamente repugnante que, por ejemplo, en Madrid, pues la señora Díaz Ayuso y el señor Almeida, el alcalde, pues compiten cuál de los dos es más progre. Ayuso, emulando a su maestra, la liberal Esperanza Aguirre, pues se hace fotos bien chulita con las inmigrantes a las que regala viviendas públicas, y el señor Almeida también, pues bien contento, pues se jacta de todas las casas que está construyendo para los falsos refugiados. Está diciendo que ha construido más casas incluso que la anterior alcaldesa izquierdista Podemita. Pero a pesar de que esto no es una cuestión de izquierdas o derechas, sino que es un problema del régimen en su conjunto, es cierto que la postura de cierta izquierda es especialmente repugnante. Ahora que vamos camino del 8 de marzo y que vendrá esa manada de feministas radicales y bastante rabiosas a salir a las calles a insultarnos a todos los hombres, pues esta izquierda que tanto dice defender a las mujeres, especialmente las más vulnerables, pues acabamos de ver cómo de manera bastante vergonzosa en las Islas Baleares han votado en contra de que se haga una comisión de investigación que estudie exactamente qué está pasando en los centros tutelados de menores en las Islas Baleares, donde niñas menores de edad son prostituidas en ramas, en mafias de prostitución. Una auténtica vergüenza que estos izquierdistas que tanto van de humanitarios se nieguen a investigar algo tan grave. Algo muy parecido ha pasado en la Comunidad Valenciana, donde la vicepresidenta y concejal, y creo que era consejera de Igualdad, Mónica Oltra, pues también está metida en un asunto bastante turbio, en el cual su exmarido abusó de una niña de 13 años de un centro tutelado por la Comunidad Valenciana, y parece que, según okdiario.com, pues la fiscalía apunta a un silenciamiento de la denuncia de la menor durante 4 meses, y parece que esta Mónica Oltra puede tener algún tipo de problema. Tanto que dicen que defienden a las mujeres, pues vemos como a la hora de la verdad cómo se comportan, dejando absolutamente tiradas a estas niñas menores de edad. Y luego, claro, ¿qué esperamos con esta hipersexualización de los niños en el sistema educativo? Y estas familias tan desestructuradas, pues tenemos el cóctel explosivo perfecto para que nos salgan niños jovencísimos, muy sexualizados, que luego son las principales víctimas de estas redes de pedofilia institucionalizadas. Lo tienen todo muy bien hilado entre ellos, las ideologías que les meten a los niños, la propaganda que les meten a través de los medios de comunicación, la destrucción de la familia, con todos los traumas y las pérdidas de autoestima que eso provoca en los niños, son la fórmula perfecta para estos pedófilos y estas bestias, estos depredadores que se aprovechan de estos niños completamente indefensos. Ahora que con el PIN parental parecía que se podía poner un poco de freno a estas clases absolutamente aberrantes de educación sexual que se dan en tantos centros educativos, parece que esta izquierda, con sus tontos útiles del PP y de Ciudadanos, se van a negar a que eso tenga un mínimo de control. Por lo tanto, esta sexualización prematura de los niños, por desgracia, va a continuar, Vicente. Sí, patético, lamentable, pues eso, lo que tú decías, para una vez que se les ocurre a la gente, a estos de derechas, que siempre están llenos de complejos, tienen una idea buena con lo del PIN parental, resulta que vota todo el mundo en contra y al final no se puede aplicar, y ya veremos, como tú bien dices, qué ocurre con nuestros niños en el colegio. Yo tengo niños en edad escolar y desde luego no lo pienso. No sé a qué agarrarme para que a mis hijos no les llegue ese tipo de educación. Ya veremos en su momento por lo que me decido. Intentaré asesorarme con algún letrado de los nuestros, de la cuerda, algún amigo, que podamos hacer algo de frente a toda esta barbarie y a toda esta mala educación que pretenden para nuestros hijos. Nos ha olvidado comentar antes, cuando hablamos de los señores del PNV y de toda esta caterva de adláteres del régimen del 78, pues eso, que que en Cataluña, aquí en Cataluña, en País Vasco les van a ceder ahora la Hacienda Vasca, etcétera. El acercamiento de los presos, lo que han reclamado siempre al gobierno central y el régimen de prisiones catalán, que infumable, van a repartir a diestro y siniestro, tercer grado, a mansalva, pues eso, para hacer llegar a la gente el mensaje de que si estás con nosotros y haces lo que nosotros te decimos, no te preocupes que no te va a caer absolutamente nada de cárcel. Esto, lo que ha ocurrido en Mallorca, volviendo al tema anterior, al tema de lo de los abusos, etcétera, es deleznable, ¿no? ¿Cómo se puede frenar una investigación de un caso tan flagrante, con 20 menores o rondando esa cifra de menores que han sufrido abusos sexuales en sus carnes, que han pasado por ese infierno? Y quien los debe proteger, quien debe custodiarlos, quien tiene la patria potestad, porque cuando entran en un régimen de internado de estos, es quien los debe tutelar, quien tiene la patria potestad de esos menores, y quien tiene que velar por su, no solo por su alimentación, por sus estudios, etcétera, sino por toda su salud, y hablo de su salud sexual, su salud mental, su seguridad. Está en manos de, igual que yo tengo la de mis hijos, yo soy el padre de mis hijos y todo eso depende de mí. ¿Y qué han hecho estos señores? ¿Prostituirlos? ¿Y no lo vamos a investigar de verdad? ¿Y no se levanta nadie ni sale nadie a la calle a hacer una manifestación reclamando justicia para esos niños, a quienes debían tutelarlos y a quienes debían de hacer lo posible para que estos niños que caen, salen de esas familias desarraigadas por lo que fuera? La gente tiene que saber lo que son estos niños que están tutelados. Pues gente que no tiene familia o que han recibido ya abusos o daños o sus padres, agresiones por parte de sus padres o de las familiares esta gente, estos niños que caen ahí totalmente desvalidos, que a los que en este gobierno de Mallorca les tenía que haber sido su tabla de salvación, ha sido precisamente quien los ha prostituido. ¿O quién ha permitido que se les prostituya? Señores, esto es para pegarle fuego, ¿eh? Pero vamos, mañana mismo. Dicen, bueno, es que están ellos, ya estás otra vez con... No, es que llega un momento en que o salimos y nos movilizamos por cosas como esta, o al final va a parecer que somos todos tontos y que en España, con el pan y circo, va a ser verdad que vamos a tener bastante. Esto no se puede soportar y que con lo que ha salido aquí en Valencia, la tal Mónica Oltra, de quien dependía la Consellería de Igualdad, tapa que su marido o su exmarido, no lo sé, haya abusado de una menor. Por favor, vamos, señores, que estos son los de izquierdas, pero me da igual si son de izquierdas, de derechas o son corda, me da absolutamente igual. Si son de izquierdas, aún más grave, porque por supuesto toda esta izquierda que hemos sufrido durante toda esta transición y la que estamos sufriendo ahora con todo su progresismo, su igualdad y sus mierdas, es la del haz lo que yo diga pero no hagas lo que yo haga. Yo a ti no te lo voy a tolerar, yo voy a hacer lo que me dé la gana, de mi capa un sallo, sino el coleta con el chale, el que no iba a salir en su vida del barrio de Vallecas. Vamos, pero vamos a empezar a verlo ya, señores progres, la gente que les vota a la progresía española. Vayan viéndolo ustedes, señores, que ustedes no tienen ninguna izquierda. Aquí en España no hay ningún partido de izquierda. El otro, he oído decir al expresidente de Andalucía, al Chávez, que no tenemos que tener vergüenza por los seres. ¿Cómo no van a tener ustedes vergüenza por los seres? Hombre, le está diciendo usted cara a su electorado porque con esos seres ha pagado usted los votos de los andaluces. Con esos PER que ha dado usted, ha pagado los votos de los andaluces. Con esas ayudas desviadas ha pagado usted. Claro que no sé, claro que no, porque claro, de cara a su electorado le queda muy bien decirlo. Y de cara al resto de España queda usted como un ladrón, como lo que es. Como un ladrón, como un manipulador, como alguien que debería estar totalmente retirado de la política, porque, señor, no se puede ir de señorito por España y pagar votos, o decir que es usted socialista y haber criticado a que se pagaban los votos de los braceros allá por los años 30 y después hacer usted lo mismo. Es que usted ha hecho lo mismo en su beneficio y en el de su partido, y no hay que tener vergüenza por eso. Pero no os dais cuenta qué izquierda tenemos en España. Pues brevemente para terminar, porque vamos a Europa, pero luego nuestra compañera Noelia de Trastámara nos va a dar detalles más profundos de la realidad terrible que se está viviendo en Europa, en países como Francia, donde ese títere, el señor Macron, el hombre de Soros y de Arabia Saudí, el hombre que ganó gracias al voto islámico, ahora finge que se opone a la islamización o al islamismo radical en Francia. Hace falta ser sinvergüenza, hace falta ser falso, porque me imagino que las encuestas en Francia serán tan terribles y la gente estará ya tan harta de este proceso de inmigración masiva y de descontrol del islamismo que el señor Macron se ha visto obligado a salir con estas declaraciones que evidentemente no se cree ni él. Ya nos acordamos de su compañero Sarkozy, como engañó a los franceses en su momento, y esperemos que el pueblo francés no vuelva a caer en la trampa. Igual que esperamos que el pueblo alemán no caiga en la trampa. Os hablamos la semana pasada de ese pucherazo que había habido en el estado de Turingia, en el cual el sistema consiguió destruir ese gobierno entre distintas facciones de las derechas de esa región, de ese estado alemán. Y qué casualidad que en el momento en el que dentro del partido de Merkel se abre una corriente de opinión favorable y partidaria a pactar con lo que ellos llaman la extrema derecha de Alemania, pues qué casualidad que en ese momento aparece una célula, una supuesta célula de 12 ultraderechistas en Alemania, y qué casualidad que tenemos este atentado de este hombre extraño que ha llevado a cabo un tiroteo contra unos kurdos o unos turcos o contra no sé quién lo ha llevado a cabo. Pero qué oportuno que han sido estos acontecimientos para, me imagino, frenar esa voluntad del partido de Merkel, de esa facción que quería pactar con la llamada extrema derecha. Lo que ha pasado ahí, pues no tengo ni idea. Seguramente este hombre era un perturbado, decían que estaba bastante mal de la cabeza, pero bueno, vete a saber. El hombre decía y acusaba que le habían puesto un chip en el cerebro. Bueno, me imagino que será una locura de este hombre, pero cuando vamos atrás en el tiempo, cuando vemos otros comportamientos y otros extraños asesinatos, como el asesinato del hermano de Kennedy, de Robert Kennedy, que fue también llevado a cabo por un MK Ultra de estos extraños, cuando vemos el asesinato de John Lennon, que es el mismo patrón, y cuando vemos otros asesinatos parecidos, pues vete a saber si hay algo de verdad, vete a saber si aquí los gobiernos o los servicios de inteligencia tienen algún tipo de tecnología que mediante hipnosis, mediante medicación, mediante drogas, mediante chips en el cerebro, no tengo ni idea, son capaces de activar al MK Ultra de turno para que cuando el sistema le conviene lleve a cabo una de estas matanzas que tanto beneficia al sistema. Y en este momento esta le ha ido muy bien, porque ha evitado esta formación de este gobierno, por así decirlo, de concentración nacional en Alemania, que por lo menos habría echado el freno a la inmigración. Ahora esa demente de Angela Merkel pues seguirá teniendo vía libre para destruir Alemania, que parece que es su obsesión. Vicente, para terminar. Sí, dos cositas nada más. Se nos olvida documentar, bueno, sí, al respecto de las tasas que dicen en Europa que nuestro régimen impositivo aún es bajo, y nos quiere este gobierno subir los impuestos del IVA del 21, del máximo IVA, al 23. Uh-huh. Bueno, ¿a qué juega nuestro gobierno con la economía? ¿Nos quieren hundir? Primero nos quieren exprimir a tope, después nos quieren hundir. Yo digo lo de siempre, al respecto de esas tasas Google y la tasa Tobin esta, que nos vienen, no impuestas, vamos, nos vienen de reflejo de Europa, pues nosotros no, el poder adquisitivo del español. Yo hablan siempre de tasas, de impuestos, etcétera, etcétera, europeos, que hay que aplicarlos porque somos europeos, pero yo no oigo nunca a nuestros mandamases hablar de los sueldos europeos para los españoles. Muy al contrario, ya tenemos esa, quieren derogar esa reforma laboral, que tampoco es buena, pero ahí estaba haciendo su papel. ¿Por qué? Porque por lo visto las condiciones de trabajo de los españoles no les parecen demasiado buenas. Pues señores, primero sueldos a nivel europeo y después pídanos ustedes impuestos a nivel europeo. Estaré encantado de pagarle un 23% de 3.000 euros. Mi sueldo ahora no es ni la mitad, ¿me entienden? Entonces así es muy fácil hacer política ficción a base de exprimir el bolsillo del trabajador y del ciudadano, eso no puede ser. Mm. Volviendo al tema de lo que has comentado tú, pues sí, Macron, lo que pasa es que no sabe dónde esconderse ya. A Macron, cada vez que, bueno, tenemos las imágenes muy cercanas de hace nada más un par de meses de todo lo que se produjo el 31 de diciembre, un día que es de celebración, de final de año, en toda Europa, en todo el mundo. En Francia nos aparecieron unas imágenes dantescas de verdadera zona de guerra, de vehículos quemados, no sé si dieron una cifra de 200 y pico vehículos, no sé cuántos altercados, apuñalamientos, violaciones, etcétera, una noche del 31 de diciembre, que siempre ha sido, por lo menos en nuestra cultura, pues de celebrar, se termina lo viejo, empieza lo nuevo, una alegría, algo que celebrar, señores, no algo que masacrar. Estos, pues eso, se le está yendo de las manos. Tenemos, mirad, si, vamos a hacer un poquito una comparación. En España no tenemos aún ni una generación de musulmanes viviendo. Lo que hoy por hoy nos preocupa, lo que nuestra compañera Noelia Trastámara nos saca a la luz, es el comportamiento de estos menas, en la mayor parte, o de estos extranjeros que viven y nacen, se reproducen y vienen a chupar a España y se mueren. Pero vamos, antes de morirse, aquí chupan, hacen lo que les da la gana, pues eso, y viven por aquí, pululan por España y se dedican a delinquir. Y no tenemos ni una sola generación. Imaginaos en Francia con la tercera generación en marcha ya de musulmanes, de Pied-Noir, de aquellos argelinos que le supo mal a De Gaulle dejarse allí una vez perdieron la colonia argelina, que se han enquistado dentro de la... Los que vinieron sí eran muy franceses o muy francófonos, por supuesto, porque es la segunda, después del árabe, la lengua oficial de Argelia, eran muy franceses. De hecho, ya os digo, a De Gaulle le vino mal dejarlos allí porque claro, los consideraba sus aliados y se los trajo. Pero es que lo que ha venido después, con todo esto que han infiltrado en Europa a través de, entre comillas, abro comillas, Soros y sus adláteres de integrismo, de invasión masiva, de estos imanes radicales que pagan sus mezquitas dando estas consignas para actuar de alguna manera. ¿Qué han conseguido? En Francia lo han conseguido ya, radicalizar al mundo musulmán y separar a los musulmanes jóvenes de lo que era la esencia de sus padres, porque sus padres sí que estaban bastante integrados. Incluso la cultura francesa les ha venido muy bien y la han respetado bastante. ¿Qué ocurre ahora con estas generaciones nuevas de franceses que han vuelto a sus ancestros? Vosotros, llegan estos imanes y les dicen, vosotros no sois franceses, sois musulmanes, pero ellos reclaman que es lo que están intentando hacer aquí con toda esta, con todo este subterfugio de imanes, etcétera, revertir el orden y obligar, ayudar a dividir esa sociedad de una manera violenta. En Alemania, pues eso, como tú has dicho, ha aparecido un atentado de ultraderecha para hacerle la cama al gobierno de turno. Muy bien, la señora Merkel se frota las manos cada vez que sale un loco de estos, que eso, a saber quién dirige a ese loco para cometer ese delito y matar a 11 personas, a saber quién lo dirige. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué no un mes antes? ¿Por qué no un mes después? ¿Por qué justo en este momento, cuando, como tú has dicho, lo que hablamos en el programa anterior, en Turingia, estaban tendiéndose lazos, ya se estaba apartando un poco esa cortina aséptica de separar a la ultraderecha de los gobiernos en Alemania? Pero mira por dónde ocurre este hecho deleznable. Pues eso, porque alguien maneja los hilos, porque alguien lo está haciendo posible. Señor Macron, al final se le va a caer el telón y o actúan de una vez ya y las no-go zone que hay en un montón de poblaciones europeas, hablando de Francia, en un montón de poblaciones francesas, dejan de serlo y de verdad se toma conciencia sobre el asunto, y vamos a dejarnos ya de tanta permisividad con el extranjero. Esto no se puede permitir. Desde luego, pues con esta última reflexión de Vicente Estarelles damos por terminado el debate de esta semana de Aquí la Voz de Europa. Vicente, como siempre, darte las gracias por estar fijo con nosotros todas las semanas y, por supuesto, te emplazo para la semana que viene. Vicente, un saludo. Un saludo para ti, Miguel, y por supuesto, si Dios quiere, aquí estaré. Un saludo a nuestros oyentes y acordaos siempre de difundir todos nuestros audios. Gracias. Gracias a ti, Vicente. Pues con esto terminamos el debate, pero aquí La Voz de Europa continúa. Una pausa y vamos con el parte de Noelia de Trastámara. ¡Hasta ahora! Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues nada más, amigos, sin más espera, pasamos al parte de la invasión con Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal a todos? Bueno, encantada de estar una semana más con todos vosotros. A ver, esta semana, como ya llevo dos o tres semanas centrándome prácticamente en sucesos en España, hoy vamos a dar una vueltecita por Europa a ver qué tal están nuestros vecinos europeos. Y vamos a empezar hablando de los dos supuestos atentados de racismo supremacista, racismo blanco, supremacista, islamófobo y de extrema derecha, supuesto, que ha pasado en Berlín y otro en Londres. Todos hemos visto en los medios de comunicación este terrible ataque de un malvado fascista, decenas de concentraciones con velas, música, y todos hemos, bueno, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ya hemos visto el paripé. Pero lo que no sé, lo que no ha interesado decir sobre este caso muy concreto es que este tipo sí que, este caso sí es un caso aislado y que este tipo sí tenía problemas psicológicos. Evidentemente, en este caso concreto sí que interesaba taparlo. Este chico se creía que el gobierno creía, tenía un problema psicológico, psicótico, además tenía un problema de persecución. Él creía que todo el mundo le estaba persiguiendo. Él creía que el gobierno alemán le había puesto o implantado un chip en la cabeza desde que era muy chiquitito. Hablaba en su canal de YouTube de ciertas cosas bastante comprometedoras, como por ejemplo cosas conspiranoidas, ¿no? De tema político, de tema bancario, de suicidios, de supuestos suicidios por haber hablado más de la cuenta. En fin, y en definitiva, yo, resumidas cuentas, he sacado la conclusión de que o bien realmente este chico estaba mal de la cabeza, por lo tanto este dato no hay que sacarlo a la luz, o bien este chico daba información en su canal que era bastante peligroso de soltarlo, o lo que llamamos propiamente dicho siempre como una bandera, bueno, atentado de falsa bandera. O el caso del chico blanco racista, según algunos políticos musulmanes, como lo han catalogado, el chico blanco racista del Reino Unido, donde publicaron las redes sociales pues políticos, no sé si fue del laborista, creo que fue, diciendo que este era un ataque racista de un blanco que no se podía soportar, que para arriba, que para abajo. Este chaval se llama Daniel Hurton, es un chico de 29 años que llevaba años frecuentando la mezquita, al parecer se había convertido a la religión islam, que incluso hacía de muezín son las personas estas que llaman a los musulmanes para la oración. Y no solo eso, este chico al parecer tenía una relación muy estrecha con la supuesta víctima. Incluso fuentes policiales ya han confirmado que no se trataría de un acto terrorista, racista. O sea, quiero decir, los dos atentados o supuestos atentados que hemos visto esta semana, uno en Alemania y otro en Londres, uno posiblemente sí sería un caso aislado, no, posiblemente no, es un caso aislado y este señor tendría algún problema en la cabeza o simplemente había dicho información que no interesaba y se ha utilizado como un atentado de bandera, de falsa bandera. Y este otro chico en Londres, este chico blanco, es un chico que se había pasado a la religión islámica y no solo eso, que tenía contacto directo con esta supuesta víctima. Por lo tanto, se ha quitado ya o se ha ¿cómo se diría? Se ha anulado esa posibilidad de que sea un atentado racista. Pero siguiendo el hilo de todo esto, ahora vamos a irnos otra vez a Londres. Una simpatizante del Estado Islámico reconoce un plan para atentar en la Catedral de St. Paul en Londres, diciendo: quiero matar a muchos. Safiya Amira Saik, de 36 años y simpatizante del Estado Islámico, ha reconocido ante un tribunal que estaba planeando atentar contra la catedral. Fue arrestada en 2019 tras iniciar contactos a través de Internet con una planificación llegó a realizar hasta un viaje para identificar los objetivos. O sea, fíjate, seguimos. Ahora en Francia, las nuevas cifras del Observatorio Nacional de Delincuencia y Respuestas Penales han puesto en manifiesto que un promedio en Francia tiene 120 ataques con arma blanca al día en todo el país. 120 ataques con cuchillo cada día en todo el país. Otras formas de crímenes violentos surgen en todo el país. Las cifras provienen que entre 2015 y 2017 había alrededor de 44.000 víctimas de agresiones por arma blanca cada año. Repito la cifra, en Francia, 44.000 víctimas de agresiones por arma blanca cada año. Un promedio de 118.000 personas afirmaron haber sido víctimas de crímenes violentos, la mayoría con varios asaltos en la calle, en especies de espacios públicos, tiendas, etcétera. También, como dato, el 37% afirma ser atacado por un arma blanca, el 34% por piedras o objetos contundentes y un 9% afirma haber sido atacado por armas de fuego. También aumentan el número de homicidios. Fijaos, en 2019 Francia más o menos tenía alrededor de 1.767 homicidios y en 2018 3.168. Las autoridades francesas han atribuido este fenómeno como una radicalización de la conducta. Jamás son capaces de reconocer realmente cuál es el motivo real o por qué realmente están aumentando todos estos casos de homicidio y violación y ataques. El caso es que todos estos ataques han aumentado en suelo francés un 11% respecto al año pasado. Actos de toma, por ejemplo, actos de toma de rehenes han aumentado del año pasado a este un 36,8%. Secuestros han aumentado respecto al año pasado a este un 13,7%. Robos con cuchillo respecto al año pasado han aumentado un 21,6%. Y delitos sexuales respecto al año pasado han aumentado un 15%. Todo esto hablando en Francia, ¿eh? Quiero decir, si en un año hemos visto que los ataques con rehenes han aumentado un 36, el secuestro han aumentado un 13, los robos con cuchillo han aumentado un 21 y los delitos sexuales han aumentado en un 15, solo en un año, ¿qué será en 5 años? Pero ahora nos vamos a ir a Noruega y ya veréis por qué os digo todo esto y por qué os doy todos estos datos. Nos vamos a Noruega. Las cifras oficiales revelan que los países escandinavos tienen un problema preocupante, muy preocupante, con el crimen de los inmigrantes. Los inmigrantes que viven en Noruega están sobrepasando enormemente las estadísticas del crimen, mientras los inmigrantes menores de edad son los que más involucrados están en este tipo de delitos. Comportamiento de criminal, sobre todo en Oslo. Estos son datos o cifras recogidas por las estadísticas noruegas, es decir, por si nos escucha delito del odio. No es algo que diga yo. Están sacadas de las estadísticas noruegas. Las cifras revelaron que los inmigrantes somalíes llevan a cabo crímenes violentos a razón de 419 por cada 1.000 y 34 por cada 1.000 son nativos. Repito, de cada 1.000 casos, 419 son senegaleses. Por tanto, concluye el informe, los jóvenes inmigrantes somalíes son un 12,3% más propensos a cometer un crimen violento que los hombres noruegos nativos. Insisto, esto no lo digo yo, esto lo dicen los informes noruegos. Un 12,3% más propensos. Y ahora nos vamos a ir a Dinamarca. Un estudio similar que se realizó en Dinamarca es un estudio que reveló que la mayoría de Somalia, Kuwait o Marruecos, y hablo de jóvenes, la mayoría de jóvenes, habían sido condenados por un crimen o más de un crimen antes de llegar a los 30 años. Y ahora nos vamos a ir a Noruega. Dos hombres y una mujer van a ser detenidos, pero espérate, dos hombres y una mujer de edad avanzada, estamos hablando de gente de 70 y 80 años. Se enfrentan a una condena de 3 años de prisión por llamar a los inmigrantes con un nombre que ellos le llaman blackies, que no sé si significa negritos o no sé, blackies, no he sabido traducirlo, negritos o negrazo o algo así. Bueno, pues decir esto en la calle o increpar a un inmigrante, pues vete a saber lo que haría. Esta señora o estos dos señores les llamaron blackies, han sido denunciados por delitos del odio y se pueden enfrentar a 3 años de prisión. Bueno, ataques de los políticos y globalistas y grupos de musulmanes a un alto cargo de la compañía de vuelo Ryanair por unas declaraciones que hizo en Londres, en el Times de Londres, donde señaló que la seguridad de los aeropuertos debe centrarse sobre todo o principalmente en los hombres musulmanes. Ante estas declaraciones vuelven a salir los políticos musulmanes en Gran Bretaña con el típico tuit victimista, donde dice el laborista Khalid Mohamed, que es el mismo que habló sobre el chico de Londres, el que atentó, pues, supuestamente la mezquita, y sale diciendo: en Alemania una persona blanca mató a 9 personas esta semana. ¿Tenemos entonces que perfilar a todos los blancos como fascistas? Ya vuelven a hacer el tema victimista. Como veis, pongo todos estos ejemplos para que veáis que estamos sufriendo los europeos centenares de ataques cada día, que se silencian, que se ocultan, que nos hacen creer que es un caso aislado o que tenía problemas mentales, pero cuando sale rarísima ocasión, un blanco haciendo algo en Europa, pues es un racista, Europa es racista, ya no es un caso aislado y ya, por supuesto, ese blanco, por ningún concepto, tiene algún problema mental. Se repite una y otra vez. Señores, no caigan en esta farsa. Utilizan siempre la misma estrategia. Tenemos actos de este tipo cada día en un suelo europeo. Bombas, ataques con cuchillo, violaciones, cada día que el sol sale, cada día. Sin embargo, se silencia, se oculta, se minimiza, o en caso de que salga a la luz, porque suele ser, porque es muy grave, entonces achacan a que este señor o es un caso aislado o tiene un problema mental. Pero cuando sale un solo blanco haciendo cualquier cosa, y basta que sea verdad, porque habrá que ver si es verdad, entonces ya hay que, bueno, las condolencias se suman, Merkel sale a la calle, hay que atacar al racismo, hay que parar la islamofobia y, por supuesto, hay que detener a los grupos o a los partidos políticos supuestamente de extrema derecha. Volvemos a lo mismo de siempre. Y si no quieres decir nada más, Miguel, si no quieres comentar nada, que no te he dejado hablar, acabo en España. Ciertamente es llamativo cómo reaccionan de forma diferente cuando este tipo de actos son protagonizados por europeos o son protagonizados por extranjeros, principalmente islamistas. Cuando lo lleva a cabo un europeo, enseguida dicen que es por motivaciones ideológicas, que es el fascismo o el presunto racismo del europeo en cuestión, es lo que le ha llevado a cometer ese acto violento, aun cuando en este caso yo también tengo bastantes dudas de lo que ha pasado en verdad en Alemania y en Londres, curiosamente poco después de que el nuevo gobierno del Brexit empiece a limitar la entrada de inmigrantes hacia Inglaterra, bastante curioso, pero vemos cómo cuando es un islamista el que comete este tipo de actos violentos, siempre el sistema separa lo que son sus motivaciones del hecho en sí. Siempre dicen que el Islam es una religión de paz, el Islam no tiene nada que ver con este acto violento y la mayoría de los musulmanes son gente pacífica. Siempre es el mismo doble rasero. Y para terminar, pues me llama mucho la atención lo que has comentado de Francia. La verdad es que es muy triste lo que estás comentando, Noelia, de en lo que se está convirtiendo Europa, pero lo de Francia me ha hecho hasta gracia, aunque no tiene ninguna, que la policía diga que los motivos por los que se están aumentando este tipo de delitos sean la radicalización de la conducta. Así en ambiguo y en general, sin referirse evidentemente a la conducta de quién. Por supuesto, la mayoría de estos delitos sabemos perfectamente quién los comete. Pero si en Francia alguien hiciera, Noelia, como haces tú aquí en España con tu listado de agresiones sexuales, seguramente le acusarían también de estar mintiendo, de lanzar fake news y de estar promoviendo el odio. Es la misma agenda en toda Europa y eso nos tiene que hacer ver que detrás de esta agenda, detrás de este plan Kalergi, están los mismos. Señores, insisto que no creáis ningún ataque de ningún blanco racista, que es absolutamente falso. El ataque de Londres, cuando ha salido la información de que este chico frecuentaba la mezquita para hacer sus oraciones y que hacía de como llamador de los musulmanes a llegar al rezo, pues se ha tapado y se ha ocultado. No se ha escuchado nada, no se ha visto nada, porque no ha interesado sacarlo a la luz. No crean nada. Y luego, no sé si habéis visto, ya por acabar con este tema, esta chica que era del partido Podemos, que no recuerdo el nombre, que ha salido estos días en una declaración haciendo unas declaraciones de que el Islam era muy feminista, que ya Mahoma le permitía el voto a la mujer y una serie de cosas que yo me estoy quedando anonadada, como desde hace tiempo las feministas están comprando ese discurso Y creen, bueno, de hecho, hoy han atacado una catedral por la zona de Asturias. Tres feministas de estas. Le han pegado fuego a una catedral, le han pegado fuego al altar y la han profanado. Entonces, ¿cómo, hasta qué punto tienen el cerebro absorbido y comido pensando que la Iglesia Católica es la que impone a la mujer una vida de, no sé, de castidad, de sufrimiento, cuando es el Islam, es la religión que más somete a la mujer y que todavía se crean ese tipo de discursos? Yo, de verdad, la gente está perdiendo mucho el norte. Bueno, voy a acabar en España, porque también la noticia que traigo no es muy agradable y voy a ser muy breve. Con la nueva ley sexual de la señora ministra de Igualdad, se impedirá que las víctimas sin papeles sean portadas detrás de denunciar una violación. No sé si sabéis lo que quiere decir esto. Si una señora inmigrante sin papeles se le ocurre decir que alguien le ha violado, aunque sea falso, esa señora no va a ser expulsada. ¿Os imagináis la clase de mafias que se van a montar con esto? Si ya existen. De hecho, ya existen. Existen. Hay matrimonios o parejas de musulmanes que ella acusa al marido de malos tratos, él se va a su país de origen, ella cobra una subvención y se va con su marido a su país de origen y viven con esa subvención del bolsillo de todos nosotros y viven como marajás, nunca mejor dicho, en su país de origen. Pues imaginaros la que se va a montar ahora. Si con denuncias falsas de violación, cualquiera puede hacer que se quede aquí y no ser expulsada. Imaginaos la cabeza de chorlito que tenemos en el gobierno de nuestra nación. Y no es que sean cabeza de chorlito, que también. Es que están puestos ahí, a dedo, por intereses que todos ya conocemos. Y hasta que no dejen España como un solar, no van a parar. Ahora bien, aquí seguiremos denunciando todas y cada una de las actuaciones que vayan tomando, todas y cada una de las decisiones que vayan tomando y todas y cada una de los actos violentos y violaciones y agresiones sexuales que vayan cometiendo en nuestro suelo. Y no nos vamos a callar. Y nos da igual que nos siga el fiscal del odio. De aquí le mandamos saludos. La verdad tiene que salir de una manera u otra. Y como siempre digo, buscaremos la manera, sea como sea, para que la verdad os llegue a todos vosotros. Y sepáis a qué nos atenemos. Nada más, como siempre, Noelia de Trastámara, muchas gracias y te esperamos la semana que viene. Un saludo, Noelia. Un saludo para todos, un abrazo. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Crónicas de un occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación. El afán por recrearse lo más bajo. La incomprensión hacia el pasado. El desprecio de la propia tradición. El hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción del sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Pues pasamos a la sección de entrevistas de esta semana y bueno, está de completa actualidad el tema de las leyes de género, de la violencia de género. El gobierno actual planea nuevas leyes todavía más dictatoriales, si cabe, más todavía de las que están en este momento vigentes. Y bueno, es un tema que ya hemos tocado otras veces y hoy en este programa de Aquí la Voz de Europa vamos a volver a hablar de este tema, de la industria del género, de los abusos de la ideología de género. Y para ello vamos a hablar de un libro absolutamente recomendable porque analiza a la perfección este problema. El libro se titula La industria de género al desnudo y lo ha escrito José Riqueni Barrios, que está aquí con nosotros. José, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. Dispuesto a charlar un rato con vosotros. Bueno, me imagino que este tema pues viene de muy atrás, pero para no hacerlo demasiado largo, yo creo que el punto de partida sería pues la aprobación de esta ley por el nefasto Zapatero justamente un 28 de diciembre de 2004. Coméntenos qué pasó a partir de ese momento en España con estas leyes del género y con esta industria del género. Bueno, pues a partir de ese momento se termina con la presunción de inocencia de los hombres. Y todos los hombres son culpables por el hecho de ser hombres. El artículo 1 de esta ley dice que la violencia de género es aquella que realizan los hombres sobre las mujeres por el mero hecho de ser hombres, lo cual es un disparate y además es una gran mentira. La violencia no tiene género, no podemos hablar de violencia de género, sino de violencia intrafamiliar o doméstica, porque tan violento es un hombre hacia una mujer como una mujer hacia un hombre, o los casos que tenemos de hijos que le pegan a sus padres, o las personas mayores maltratadas. O sea, la violencia es un fenómeno que se da entre personas que conviven, pero no podemos decir que solamente existe la violencia del hombre hacia la mujer. Eso es una gran mentira. El libro se titula La industria de género, me imagino porque a partir de ese momento, a partir del momento en el que se aprueba esta ley, se va creando una industria, los famosos chiringuitos de los que se habla, y bueno, yo no sé si usted tiene calculados pues el número total que pueda haber de asociaciones feministas, de género, la cantidad de gente que vive de esta industria y el dinero que les llega, no solo desde dentro de España, sino también desde instituciones como la Unión Europea o la ONU. ¿Usted esto lo tiene investigado? Sí, bueno, el libro es fruto de un estudio de año y medio, incluso más todavía, y es un manual que contiene dos partes. Una primera explica cómo han montado, yo le llamo industria porque se trata de una industria, un negocio de género. Todo comienza en tiempos de Felipe González. En 1983 se crea el Instituto de la Mujer. Después, más tarde, crean el Observatorio contra la Violencia de Género. Esto se crea en Madrid. Después, cada comunidad tiene su observatorio, cada comunidad autónoma. Después viene el Ministerio de Igualdad. Después, en cada ayuntamiento hay un punto de asesoramiento. Esto es un montaje faraónico, una estructura faraónica que da trabajo a medio país. En realidad, el feminismo de género español es un caso típico español. Eso no existe en ningún país del mundo. Y es una gran mentira, porque se habla en nombre de la mujer, pero sin contar con ella. Mantienen a las mujeres fanatizadas con un fantasma, con el fantasma del machismo, y así se les pasa la vida a las mujeres. En realidad, el feminismo es un populismo, es un movimiento populista a costa de las mujeres, pero sin atender a las mujeres verdaderamente. Respecto a la financiación, bueno, la financiación son cientos de miles de millones. Solamente la Comisión Europea en el periodo 2000-2006 destinó 195.000 millones. Se destinaron en Europa a políticas de igualdad y cada país, pues de esa tarta, toma una parte. Lo que nos ha llegado aquí a España se destina a desigualdad. Simplemente le pongo un ejemplo. Hay un teléfono que es el 016. Este teléfono del Ministerio de Igualdad atiende solo a mujeres. Pero oiga, si es el Ministerio de Igualdad, ¿cómo me va a montar usted un teléfono que atienda solo a mujeres? Entonces, o el teléfono atiende a hombres y mujeres, o llame usted Ministerio de Desigualdad. Este teléfono atiende solo a mujeres en 52 idiomas. Entre ellos el chino mandarín o el tamarguí, que es un dialecto del Marruecos central. Se trata de recoger denuncias e informar a las mujeres, sean del país que sea y de la lengua que sea, al objeto de cuantas más denuncias haya, mejor, porque la financiación depende del número de denuncias. Incluso hay mujeres que denuncian 2-3 veces, porque al final esto duplica o triplica el montante de denuncias. Claro, y esto nos lleva ya al tan comentado caso de las famosas denuncias falsas, que para estas asociaciones feministas prácticamente no existen, pero justamente estos días hemos vivido el caso famoso de Juana Rivas y parece que estábamos evidentemente ante otra de las muchísimas denuncias falsas que hay en España. Usted también tiene contado este caso. Exactamente, ¿cómo está el caso de las denuncias falsas? ¿Realmente son tan pocas como nos dicen o son muchas más? No. Vamos a ver, las feministas dicen que todos los hombres son culpables, todos. Lo que pasa es que en muchos de ellos no se puede mostrar la culpabilidad, porque faltan pruebas, pero que es culpable. O sea, un hombre, aunque no se demuestre la culpabilidad, es culpable. En el dato que yo tengo lo aporta el mismo Observatorio de Género, que es un órgano del Consejo General del Poder Judicial. Resulta que entre el año 2004 y 2015 se pusieron en España 1.482.041 denuncias, pero se condenó a 177.994 hombres. O sea, solamente se condenó un 12%. ¿Qué ocurre? Pues que existe un 88% en ese periodo, más de un millón de hombres, 1.200.000 hombres, que sus denuncias no terminaron en condena. Y lo que ocurre es que de cada 10 denuncias que se ponen, acaba en condena una. O sea, que hay 8 o 9 denuncias que no terminan en condena. El criterio preferente que se sigue a la hora de pagar estas asociaciones es el número de denuncias. O sea, que importa, no importa si es condenatoria o es absolutoria, lo que importa es poner la denuncia. A raíz de eso ya, de ahí vienen las partidas, del número de denuncias. Los estudios hablan de 8 o 9 denuncias de cada 10 que no terminan en condena. Y de ahí muchas son denuncias instrumentales que se ponen los días previos al juicio de divorcio para quedarte con los hijos, con la casa, en fin. Es desde luego una corrupción del sistema judicial, vamos, del sistema judicial que permite esto, a instancias del Poder Ejecutivo, que es el que ha montado todo el tinglao este. Desde luego, son jueces cobardes y directamente prevaricadores que, sabiendo que están ante una denuncia falsa, se lavan las manos, la archivan por falta de pruebas y a otra cosa, mientras pues ese millón de hombres, que es otra de la otra cara de la violencia de género que nunca vemos en las televisiones, esos cientos de miles de hombres que viven situaciones absolutamente desesperantes, incluido y muchos casos que acaban incluso en suicidio. Me imagino que también este tema, este calvario que pasan tantos y tantos hombres, también está reflejado en el libro. El tema de, bueno, respecto, le comento la pregunta anterior, los jueces, es que, vamos a ver, los jueces deben de pasar unas pruebas de género, unos cursos de género. O sea, a los jueces se les pone unas gafitas moradas y tienen que ver los asuntos con las gafas de género. O sea, los jueces, si hay una jurisprudencia de género, un juez que está formado en género, ¿la sentencia cómo va a ser? Pues sentencia de género. Incluso el Observatorio de Género, vamos, el Consejo General del Poder Judicial, emite guía negando el síndrome de alienación parental, se está induciendo a los jueces a que hagan sentencias en un sentido y no en otro. Y los jueces, claro, los jueces tienen familia, tienen hijos y tienen que pagar hipoteca y tienen que vivir también, ¿eh? También, respecto a los suicidios, este es un problema grandísimo, un problema tremendo. El libro está dedicado a los hombres que se suicidan en España. Esto es un asunto que se mantiene totalmente oculto, no aparecen en ningún sitio. Y por los cálculos que yo tengo, a raíz de la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística, en 2017, por ejemplo, se suicidaron en España 2.718 hombres y 961 mujeres. Hay un estudio de Simpson y Tate del año 2007 que dice que entre los factores desencadenantes del suicidio, un 30% se debe a problemas de pareja. Entonces, si usted a un hombre de la noche a la mañana lo denuncia injustamente, sin motivo, Ese hombre, además las denuncias se suelen poner los viernes por la tarde, de forma que el hombre pasa en un calabozo el viernes, el sábado y el domingo. Pasa tres noches en un calabozo. Ha salido de su casa esposado, a la vista de todos los vecinos. Ha pasado tres noches en un calabozo. Y el lunes por la mañana a las 10 abre el juzgado de género. Y ese hombre machacado posiblemente firme una sentencia de conformidad, porque le dicen que así va a ser todo más rápido y tal. Mentira, con la sentencia de conformidad eso no se puede dar vuelta atrás. Pasa a un registro central de maltratadores, pierde la custodia de sus hijos, tiene que abandonar el domicilio. Si tiene suerte, le dan 10 minutos para que recoja sus pertenencias y entonces pues es arrojado a la calle como un vagabundo. Va fuera de su barrio, no tiene recursos para vivir y no puede ver a sus hijos y lo abocan a la desesperación. Si multiplicamos estos 2.718 por lo que nos dice el estudio de desencadenante, por el 0,30, nos da 815 hombres. Si lo dividimos entre 365 días del año, obtenemos 2,2. O sea, más de dos hombres se suicidan al día por temas directamente relacionados con la violencia de género. Y de esto no se habla. Han pasado 15 años desde que se aprobó la ley en el 2004 y llevamos 15.000 hombres suicidados. Y de esto nadie habla. No aparecen en ninguna estadística. Yo le puedo asegurar que conozco a muchos presidentes de asociaciones de separados y en cada una de las asociaciones pues me comentan, mira, pues aquí se han suicidado dos. Mira, la semana pasada uno. Y esto es una sangría constante y diaria. Entre dos y tres hombres se suicidan en España cada día debido a las políticas de género. Esto sin duda se trata de crímenes de lesa humanidad, que son delitos tipificados en el Estatuto de Roma y pendientes de ser juzgados en la Corte Penal Internacional que está en La Haya. Yo espero que alguna familia denuncie con pruebas y tal y se demuestre y llevemos a algún presidente de los gobiernos anteriores, incluso el actual, lo llevemos a la Corte Internacional de La Haya. Pues estos son crímenes de lesa humanidad. Esto es persecución a un grupo social, los varones, simplemente por el hecho de ser varones. Aquí se aboca a los hombres a la desesperación extrema. Se los aboca a no tener ningún rayo de esperanza, a la amargura de vivir durante años, hasta que ese hombre se suicida. Ha comentado antes, ha hablado de esta perspectiva de género que se acaba, ha sido hace poco, el Tribunal Supremo hace poco ha introducido esta perspectiva de género a la hora de afrontar este tipo de denuncias de violencia de género. Y esto ha sido todo a raíz de la famosa manada de Pamplona, esa manada que tantas veces hemos visto en las televisiones, pero al igual que dice nuestro invitado que no sabemos nada de todos estos miles de hombres que se suicidan, pues realmente tampoco vemos casi nunca estas otras manadas de pues magrebíes o gente foránea que realmente en una proporción bastante importante son los que protagonizan estas manadas y no son los hombres autóctonos españoles los que llevan a cabo estas agresiones sexuales contra mujeres. Este tema también está contemplado en el libro. Sí, bueno, en el libro hay uno, como he comentado, uno de los lo que es la primera parte. Se habla de uno de los términos que se analizan es machismo. Entonces, y además se pone entre interrogantes, ¿machismo español? Pues no, machismo español no. De las mujeres que se matan, que claro, la vida de cualquier persona pues vale, ¿no? Sea hombre o mujer. Un 60% de los agresores son españoles, pero un 40% son extranjeros. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que los extranjeros son 5 millones. Sobre una población de 47 millones, esto tiene un peso relativo de 9,4. Si multiplicamos 9,4 por el 40%, resulta que los extranjeros son más violentos y más machistas que los españoles en cerca del 400% más, un 376% más. Con esto yo no quiero acusar a los extranjeros ni ninguna cultura en particular, sino que cada cultura asuma su responsabilidad. Y los españoles tenemos que asumir que somos un 60% de machistas. Pero los extranjeros son cerca de 400% más machistas que los españoles. Y no estoy acusando, sino simplemente que cada cultura asuma su responsabilidad y que no se hable de que los españoles son machistas. Somos menos machistas que las personas que vienen a España. Menos machistas. Y entonces pues esto también se oculta. a las mujeres se las mantiene asustadas, que si el machismo, que si los violadores, tal. Oiga, haga usted unos planes interministeriales, dedique este dinero que se está tirando literalmente a la basura en promocionar efectivamente a la mujer. A las mujeres españolas, todas estas que se ha dado en llamar feminazis y tal, se les va a pasar la vida y ni van a tener promoción cultural, ni van a tener se les va a pasar la vida con los fantasmas estos. Incluso muchas mujeres ya están matando a hombres, están matando a sus hijos, están volviendo locas a las mujeres, vamos. Esto es un disparate. Hay un informe, que es el informe Negre, que habla, este informe salió, este es un señor que hace informes y los presenta de temas diversos en la COPE. Bueno, pues el 11 de enero del 2019, este señor Javier Negre presentó un informe de manera que solamente 2 euros de cada 100 se destinan a las mujeres verdaderamente maltratadas. Pensemos que solo en Andalucía hay más de 2.200 asociaciones feministas. ¿En España cuánto habrá? Pues no sé, si en Andalucía hay 2.200, en España habrá 10.000, 12.000, 14.000 asociaciones. Se está tirando literalmente el dinero a la basura. Es decir, miles de millones que eso no lo podemos recuperar ya. Se está destinando a tirar a la basura y no es el feminismo habla de la defensa de la mujer, pero va en contra de la mujer. Lo que pasa es que esto es un sistema clientelar de compra de votos. Tú me votas y yo te hago las leyes que tú quieras. Es una corrupción, una degeneración de la democracia. Tú me votas y yo te hago la ley que tú quieras. Tú eres mujer, tú eres más del 50% de los votos. Pues yo te voy a... Tú eres extranjero, tú me votas. Pues yo no me voy a meter contigo. Los grupos LGTBI, yo te voy a hacer tus leyes. Los políticos, el ejecutivo, no ve la sociedad española como un conjunto. No. La ve por grupo. Y a cada grupo le hace unas leyes específicas. Las leyes de las mujeres tienen sobre derechos y los hombres tenemos infraderechos, porque los derechos son vasos comunicantes. Si tú le das a uno más, el otro colectivo baja. Esto es lo que tenemos en España, ¿no? Un par de temas brevemente antes de terminar. El primero, el famoso PIN parental, que está de actualidad. Hemos visto cómo están saliendo cada vez más profesoras, imágenes y audios de profesoras que se dedican a adoctrinar a los alumnos en estos discursos feministas antihombres. Y bueno, como solución nos ofrecen este tema del PIN parental. ¿Cree usted que realmente es necesario este PIN para que los alumnos se libren de este adoctrinamiento cada vez más radical? Sí, el PIN parental es absolutamente necesario porque, bueno, yo he sido maestro de escuela durante 36 años y conozco la escuela pues muy bien después de 36 años. Los maestros tenemos un poder delegado de la sociedad. Nosotros enseñamos según nos dice la sociedad. Pero nosotros, la escuela o el Estado, no puede enseñar lo que él quiera, ni hacer las escuelas lo que quiera, ni los maestros ni el Estado. La escuela hace lo que dice la sociedad. Y entonces, este adoctrinamiento es parte del sistema totalitario que nos gobierna. Los niños, en las escuelas no se les puede hablar a los niños como yo lo he vivido, el cuento de la tortuguita, que el tortugo era muy malo con la tortuguita, con niños de 6, 7 años. Le cuentan el cuento de la tortuguita. Este adoctrinamiento es cargarse la escuela y va en contra de los principios de cualquier sistema educativo moderno. Y esto es propio de los sistemas totalitarios, que empiezan por adueñarse de las escuelas para formar ciudadanos con la misma mentalidad totalitaria. Esto es un disparate. Los padres tienen que tener siempre la potestad de decidir qué se le enseña a sus hijos, porque los hijos son de los padres, no son del Estado ni de ningún partido político. Los hijos son de los padres. Pasa que como los padres trabajan y no se pueden dedicar a educar a sus hijos, pues los mandan a la escuela. Pero la escuela no tiene autonomía para hacer lo que le parezca. La escuela tiene que hacer lo que indiquen los padres. Y si se desvía, los padres tienen el derecho de sacar a sus hijos de esas enseñanzas concretas. Está a la vuelta ese 8 de marzo, esa nueva manifestación feminista que se está preparando, y el gobierno ya está anunciando su intención de que antes incluso de que llegue ese día va a aprobar la llamada Ley de Libertad Sexual, en la que según ellos solo sí será sí. No sé si está estudiando este tema y qué trampas tiene esta ley para que, me imagino, que hacer la vida de los hombres todavía más complicada con estas leyes de género. Este tema lo tiene estudiado también. Bueno, he leído por encima el anteproyecto de ley y tal, El nombre es totalmente ridículo, ley de libertad sexual. ¿Cómo va a ser ley de libertad sexual si es una ley restrictiva? Es una ley que está hecha para que las mujeres decidan sobre la sexualidad, en exclusiva ellas, totalmente. Ellas deciden sobre su sexualidad y tal, y el hombre ahí no tiene nada que ver. O sea, que ponen en manos de la mujer la decisión de la sexualidad. Cuando la sexualidad, digamos, que es un juego entre personas, de sexos distintos o de sexos iguales, que eso es lo de menos, pero es un juego compartido, es una propuesta compartida entre dos personas. No podemos poner la sexualidad solo en manos de la mujer. El nombre es totalmente inadecuado. Ley de libertad sexual, no, ley de cerrojazo sexual o ley sexual de decisión exclusiva de las mujeres, ¿no? Es lo que pretenden, vamos. Poner la sexualidad en manos de la mujer solamente, sin que el hombre tenga ninguna opinión ni intervenga en ningún sentido en el tema sexual. Es la ley, la próxima ley que llega, vamos. Sí, de hecho, y para terminar ya con esta reflexión, creo que también quieren incluir en esta ley el hecho de que no haga falta ni siquiera ni una denuncia y ninguna sentencia, que la militante podemita de turno de los asuntos sociales del ayuntamiento puede tener ya la potestad y la capacidad de decidir qué es una víctima o qué no es una víctima. Esto es bastante peligroso, ¿no? Sí, bueno, es tan peligroso como apropiarse, quitar de en medio a todos los jueces del país. O sea, todos los jueces. Yo tengo una anécdota, esto lo tengo yo recogido en el capítulo 23, se llama el decretazo de 9 de 2018, de 3 de agosto. Este es uno de los muchísimos decretos de Pedro Sánchez, que gobernó el año 2018 exclusivamente con decretos ley. Este decreto pone en manos de las asistentes sociales de los ayuntamientos el decir si una mujer es víctima o no. Entonces, pero vamos a ver, yo le contesto a un amigo holandés y le dije, oye, mira, si tu mujer va al ayuntamiento, una funcionaria dice que tú eres un agresor y que ella es una víctima. Y me dice el holandés, dice, no, eso es imposible. Dice, yo no creo en la autoridad de una funcionaria, solamente creo en la autoridad de un juez. Esto está hecho para quitar de en medio a todos los jueces. O sea, quitan de en medio a todos los jueces y ahora las funcionarias son las que hacen las veces de jueces, lo cual es un disparate. Ya lo dijo el holandés, que ve España desde fuera. Yo no reconozco la autoridad de una funcionaria, solo reconozco la autoridad de un juez, me dijo el holandés, y lleva toda la razón. Pues con esta reflexión de José Riqueni Barrios terminamos la entrevista sobre su libro La industria de género al desnudo. Coméntenos, José, ¿dónde pueden encontrar nuestros oyentes a su libro o dónde pueden conseguirlo? Pues el libro, bueno, pueden conseguirlo en la misma editorial. La editorial se llama SND, que significa Sierra Norte Digital. Es una editorial de Madrid. O bien en la Casa del Libro también. En la Casa del Libro está en todas las provincias. En el Corte Inglés, Agapea Libro, que está en la web, en fin, sí, hay numerosos sistemas para conseguirlo. Perfecto, pues José Riqueni Barrios, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y le deseamos suerte con este libro y con esta denuncia de estas leyes de género que tanto daño están haciendo. José Riqueni, un saludo. Pues un saludo y muchas gracias a vosotros, muy amable, gracias. Pues después de esta interesantísima entrevista pasamos a la sección de enigmas y mentiras de la historia con Enrique Lemus. Enrique, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues como siempre, Enrique, ¿qué mentira histórica nos vas a desvelar esta semana? Pues vamos a hablar de una intervención que hizo la individua esta, Clara Ponsatí, en el Parlamento Europeo, esta tía de la Asamblea Nacional Catalana, huida de, de España, a la cual le han reconocido su condición de eurodiputada, que dijo lo que es para mí una auténtica salvajada, bueno, para mí y por lo visto para todo el mundo, porque ha sido contestado en diferentes sitios, entre otros por la comunidad judía americana, por ejemplo, el Comité Judío Americano, que es la asociación judía más importante del mundo. Esta mujer, en el Parlamento catalán, el Parlamento Europeo, hace una semana, dijo lo siguiente: uno de los crímenes más serios contra el pueblo judío tuvo lugar en 1492, cuando los así llamados reyes católicos ordenaron la expulsión general de los judíos de Sefarad. Es el primer episodio de antisemitismo de Estado que Adolfo Hitler admiraba y buscó superar. Es una piedra angular del trágico historial español de intolerancia. Hoy, esta intolerancia toma la forma de desprecio de los derechos de la minoría catalana. Esto sucede en un contexto de guerra jurídica e indulgencia con la apología del fascismo. Mientras la Fundación Francisco Franco sigue siendo legal, los jueces españoles usan leyes contra el odio para perseguir a profesores catalanes que critican la violencia de la Guardia Civil. Necesitamos leyes para proteger a las minorías de los odiadores, pero sin jueces democráticos que las hagan cumplir, son inútiles. Gracias. Esta es la sarta de salvajadas, porque es que no tiene otro nombre, que dice esta buena señora, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En primer lugar, cuando habla de minorías catalanas, digo yo que los catalanes en Cataluña no son la minoría, sino la mayoría. Y ahí, que yo sepa, los perseguidos no son precisamente los catalanes. Pero bueno, no nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar en la primera aseveración, que es que la expulsión de los judíos de 1492 es el primer episodio de antisemitismo de Estado. Bien, aquí no vamos a analizar los motivos, las causas en la cual se producen ni expulsiones, ni ataques violentos contra comunidades judías, ni nada. Simplemente vamos a contrastar hechos históricos que han acaecido anteriores a esto, que esta buena señora, repito, dice como primer episodio de antisemitismo de esta. Vamos a retroceder en el tiempo. Ya en Roma, en el año 49-50, son expulsados por un decreto promulgado por Suetonio, que condena al destierro a los judíos de Roma. El propio Al-Ándalus, que estos me imagino nacionalistas catalanes lo verían con muy buena vista, muy buena imagen, cuando la invasión de los almohades en el siglo XII, 1148, se le prohíbe al judaísmo su práctica. Ya entramos en países europeos, en 1182 se produce una primera expulsión en Francia. En el año 1290, Eduardo I ordenó la expulsión de los judíos en Inglaterra, y esta expulsión se hizo de tal forma que estuvieron 366 años sin haber constancia de que hubiera judíos en Inglaterra, concretamente hasta Cromwell. O sea que creo que lo hicieron relativamente bien, ¿no? En Francia, en 1306, Felipe IV hace exactamente lo mismo, les expulsa. Bien, es cierto que después, en 1314, Luis X les vuelve a dejar entrar, pero vuelven a ser expulsados en 1394. En el archiducado de Austria se producen expulsiones de judíos y una serie de matanzas. No está muy contrastado el número, pero entre el orden de matanzas de 1.500, 1.600 judíos. En el Ducado de Parma, en 1488, son expulsados por los Sforzas. En el Ducado de Milán, en 1490. Repetimos, todo esto es anterior a lo que ha dicho esta señora. Luego llegamos ya, evidentemente, en 1492, expulsados de España. Pero es que después continúa. En Lituania, en 1495. En el Reino de Portugal, en 1496. En el Reino de Navarra, en 1498. O en la Provenza, en 1500. Estos son hechos que ocurren de manera continua. De hecho, posiblemente gran parte de las familias que son expulsadas de un sitio son los que se refugian a otro y posteriormente son expulsadas. Sí que hay constancia de ello. Hay constancia de ello a lo largo del tiempo, de familias que han pasado, por ejemplo, de Inglaterra a Francia, de Francia a España y así sucesivamente, ¿no? En España, concretamente, no hay constancia de agresiones ni temas antijudíos durante el siglo XI o el siglo XII o el siglo XIII. Esta buena señora que acusa de antisemitismo a España y por ende ese antisemitismo lo convierte a día de hoy en odio al catalanismo, obvia que una de las mayores revueltas que hubo antisemita en España fue en 1390-91 y fue precisamente en la ciudad de Barcelona, donde entre el 5 de agosto y el 7 de agosto se produce el asalto del CAL judío. Había dos CAL, se produce el asalto del CAL judío en Barcelona y se cree que murieron unos 300 judíos en este asalto. De tal manera que estos barrios, el CAL era el barrio judío, que tenía además sus propias leyes, su propia forma de actuar, de regirse por sí mismo, era una especie de autonomía dentro del municipio, ya no volvió a funcionar nunca. Ya a partir de este momento estos CAL desaparecen. Con lo cual me parece vergonzoso que esta señora pueda acusar a España de estos hechos cuando vemos que no solo ni España es la primera, ni España es la primera que lo hace, ni mucho menos es la que con más violencia actúa contra ellos. No sé si quieres hacer alguna pregunta, alguna puntualización sobre lo que he dicho, Miguel. En principio, si tienes algo más que decir, pues continúa. Pues sobre esto es que la verdad que poco más, porque lo que estamos hablando son de las condiciones que hay. Sí que es cierto que cuando se producen las revueltas antijudías en Barcelona, la de 1391, se produce revueltas generales contra los judíos en toda España. El motivo, pues, se les acusaba de ciertos rituales con niños para con su sangre honrar el Pesaj, que es cuando conmemora la salida de los judíos de Egipto. Yo no entro si esto era verídico o no era verídico, pero el caso es que se producen importantes revueltas antijudías en Sevilla, en Toledo, en Navarra, y en general en los dos reinos más importantes, en Aragón y en Castilla, contra esta población. Anteriormente a esta de 1391 había habido otra revuelta también en Barcelona contra los judíos en 1348. Curiosamente, fue en Barcelona exclusivamente, no en el resto del reino de Aragón ni en el reino de Valencia, que también dependían del mismo rey. Solo en Barcelona les protegieron, de hecho huyen de Barcelona parte de estos judíos a Zaragoza y al resto del reino de Aragón. La importancia de la comunidad judía en Barcelona creo que llegaba del orden del 15% de la población, o sea, quiere decirse que era una población bastante importante y numerosa. Bien es cierto que la población de Barcelona en esa época rondaría las 30.000 personas, pero repito que a raíz de estos ataques estos judíos desaparecen de Barcelona, por lo menos como tal. Unos se convierten, otros se marchan a otras ciudades, y parece que esta señora pues esto lo obvia o no lo quiere obviar o no lo quiere reconocer. Bien es cierto que esta individua fue la que acuñó también el hecho, el casus belli utilizado por Cataluña y los independentistas, que era el España nos roba, ¿no? Esta fue la que se inventó los 200.000 millones de euros que debía España a Cataluña por dinero no abonado. Así se construye la historia y repito que hasta el mismo comité judío americano dijo que consideró grosero el discurso de la de Clara Ponsati en el Parlamento Europeo y que no podía banalizar las matanzas judías ocurridas después con una situación política que nada tiene que ver. O sea, que hasta estos les dieron un tirón de orejas. Sí, claro. Me imagino que este Congreso judío-americano, que seguramente odia más a los Reyes Católicos que esta Clara Ponsatí, el motivo de su enfado es que la comparación que esta Clara Ponsatí comparaba al independentismo catalán con las persecuciones que puede haber sufrido el pueblo judío durante su historia, y evidentemente estos señores del Comité Judío-Americano no han salido ni mucho menos en defensa de los Reyes Católicos. Te quería comentar, y ya terminamos, esa matanza de 1391, creo recordar que tuvo lugar en el contexto pues de esa reciente guerra civil castellana entre que llevó a los Trastámara al gobierno de Castilla primero y de Aragón después. Se acusaba a esta élite judía de tener bastante influencia en el gobierno en el reinado de Pedro, del llamado Pedro el Cruel, influencia que luego siguieron teniendo. Y bueno, aquí lo importante, lo que luego tuvo consecuencias a muy largo plazo, fue que a raíz de esas matanzas de 1391 hubo conversiones masivas de judíos al cristianismo, pero claro, muchas de ellas realmente no fueron sinceras, y muchos o algunos de estos judíos se infiltraron en la alta nobleza, se infiltraron en la iglesia, pues con todas las consecuencias que tuvo en la España del siglo XV, que acabaron en fenómenos como la Inquisición o la propia expulsión de los judíos, ¿no? Bueno, la Inquisición en Aragón funcionaba desde el siglo XIII, que es dos siglos antes que en Castilla. Y sí, es cierto que hubo conversiones bastantes, pero también es cierto que hubo judíos refugiados durante 4 años en Castelnuovo, en una zona amurallada en Barcelona, y prácticamente no se atrevían a salir de ahí durante 4 años. O sea, nos podemos imaginar también la situación, lo que se pensaban que les podían hacer. Sí que hubo conversiones masivas, pero esto ha sido un hecho también bastante común cuando se han producido expulsiones en toda Europa. En Alemania creo que hubo un bautismo masivo, que se bautizaron en un río en el siglo XIII, 1.200 judíos de golpe. No es lo más habitual, pero lo hicieron así. Las conversiones del judío generalmente, en muchos casos eran conversiones falsas, era para seguir manteniendo su estatus, mejorar su estatus, mejor dicho, y seguir medrando. Y claro, luego pasaba lo que pasaba. Cuando actuaba la Inquisición actuaba solo si mediaban cristianos en los delitos cometidos. Claro, si uno era un converso, ya era un cristiano y podían actuar. Si eran judíos, no estaban bautizados, la Inquisición no podía actuar. El tema de la infiltración en la nobleza, pues en Castilla por lo menos fue, por no decir nula, fue muy poca. En Aragón desconozco si hubo una mayor infiltración. En la Iglesia, por el contrario, sí que hubo bastante infiltración, porque ahí uno era converso, se podía hacer convertir en cura, en monje, y ahí no había ninguna limitación. En la nobleza ya era otro cantar. Pues perfecto, Enrique Lemus, pues nada más, muchas gracias por haberle aclarado a esta señora Clara Ponsati este hecho histórico, que como siempre estos separatistas, como buenos reyes de la manipulación que son, pues mienten en todo o en casi todo lo que dicen. Así que nada más, Enrique Lemus, hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo, Miguel, un saludo a todos los oyentes.